¿Hasta cuándo por fin te acordarás, llave de mí? Y tu rostro a mí lo volverás. Cantaré, ay, llave, cantaré al que es mi redentor. Mírame, respóndeme, llave, amor de mí. Alumbra mis ojos, no me duerma yo en la muerte. Cantaré, ay, llave, cantaré al que es mi redentor. Que no puedan decir mis enemigos, le vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo cayera. Cantaré, ay, llave, cantaré al que es mi redentor. Pero yo espero en tu piedad y mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré, ay, llave, cantaré al que es mi redentor.